muchas veces nos sentimos inconformes con nosotros. Sentimos dolor, tristeza por quien somos. No olvidemos que en la vida un propósito tenemos, de ser tú, de ser yo, es lo mejor para ofrecernos. Ten presente la razón de vivir, que sea buena para ti y los demás. Eres parte de la humanidad, el mundo necesita de ti. Ten presente que aceptándote tú, serás sabio en aceptar los demás. Sé distinto, diferente, el mundo necesita de ti. Muchas veces nos sentimos indefensos en la lucha. Se acrecientan los temores y las dudas. Es entonces el momento de afirmar nuestros esfuerzos, de unir voluntades, venciendo el miedo a los tropiezos. Ten presente la razón de vivir, que sea buena para ti y los demás. Eres parte de la humanidad, el mundo necesita de ti. Ven, hermano, levántate, dame tu mano, caminemos, permite que salga el amor de tu corazón. Sé tú mismo y así serás distinto, diferente. Ven, te estamos esperando. Ven, fuera todo temor, fuera toda duda. Cree en la obra de tu Dios, cree en ti, el mundo necesita. Ten presente la razón de vivir, que sea buena para ti y los demás. Eres parte de la humanidad, el mundo necesita de ti. Ten presente que aceptándote tú, serás sabio al aceptar los demás.